Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Hernán Cortés, uno de los grandes mitos de la conquista española de América. Un personaje que, por lo menos en España, es el prototipo por excelencia del conquistador. Por un lado, un militar valeroso, eficaz y ambicioso, pero por el otro también un político. Y como todo buen político, una persona pragmática y con visión de futuro. Pero esta visión bastante rosa que tenemos en España de Hernán Cortés no es compartida en buena parte del mundo, sobre todo no es compartida en América. En México no hay ni una pequeña, miserable estatua dedicada al hombre que conquistó el país. Allí es el prototipo del imperialista genocida. Se pone siempre como ejemplo que México, la meseta de la Anáhuac, la que él conquistó, podía tener unos 25 millones de personas, de habitantes, cuando llegó a América. Cuando murió Hernán Cortés, a mediados del siglo XVI, solo quedaban 6, es decir, de cada 4, 3 habían muerto. Bien, vamos a ver quién fue realmente Hernán Cortés. Si fue ese político y militar genial o ese genocida, como se le acusa. Bien, nació, por lo que sabemos, en Medellín. No lo sabemos con seguridad, aproximadamente hacia 1485. En aquella época no era extraño que no se supiera con exactitud la fecha de nacimiento. La gente solo tenía una idea aproximada de su edad. Cuando le preguntabas a alguien, ¿qué edad tienes? Pues decía, pues tengo 30, 35, pero había que sumarle 2 o restarle 2 aproximadamente. Pues bien, era hijo o fue hijo de un pequeño hidalgo de Medellín, un hombre de mediana hacienda que dentro del pueblo pues era una persona de cierta importancia, pero más allá de la jurisdicción de Medellín no era nadie. En aquella época, para una familia de estas pequeñas oligarquías rurales, la única salida real que tenía un hijo, si quería llegar a ser alguien importante, era la universidad. La universidad permitía que, invirtiendo una determinada cantidad de dinero en la formación, el muchacho saliese con un título universitario y luego incorporarse a la burocracia de la monarquía absoluta, que en ese momento demandaba, por encima de todos, licenciados universitarios. Licenciados que estaban sustituyendo a la alta nobleza en el control del Estado. Bien, el padre de Hernán Cortés soñaba con este futuro para su hijo y lo mandó a Salamanca con 14 añitos. Hernán Cortés estudió 2 años leyes en Salamanca, pero ni fue un buen estudiante ni tenía verdadero interés por los estudios. De hecho, abandonó los estudios en 1501, sin ni siquiera haber obtenido el primer título, el grado de bachiller, que era el que permitía después estudiar la licenciatura. Sin embargo, es importante este paso por la universidad, porque la mayoría de los hombres que fueron a América fue gente de muy bajo nivel cultural en sus primeros momentos. Y Hernán Cortés, bueno, pues era un hombre letrado, un hombre que sabía expresarse con corrección, que hablaba latín. Eso, para el perfil ordinario de los emigrantes a América, le convertía en una persona de alto nivel intelectual. En 1502, con 17 años, trató de marchar a América por primera vez. En aquel año, Nicolás de Obando iba con orden de los reyes católicos al Nuevo Mundo con orden de deponer a Colón y mandarlo encadenado a España, acusado de toda clase de abusos de poder en Cuba, perdón, en la Española. Bien, en teoría, Hernán Cortés debería haber ido en esta expedición, pero tuvo una historia con una muchacha sevillana con la que quedó en ir a su cuarto por la noche, intentó saltar el muro de su casa, se cayó, se rompió un brazo y no pudo embarcarse para América. Un desastre, que además le acompañaría mucho tiempo, porque las mujeres fueron una de sus grandes predilecciones. El caso es que entre 1502 y 1504, Hernán Cortés se convierte algo así como en un ganavidas, en un buscavidas. Primero intenta enrolarse en los tercios que el gran capitán estaba formando para la guerra de Italia contra los franceses. Llegó incluso a ir a Italia, pero la vida militar y más la vida de soldado raso, que es la que le esperaba, no le gustaban. En cuanto pudo, se volvió a España. Y como sabía leer, sabía escribir, sabía algo de latín, pues empezó a trabajar de escribano en Valladolid. No tuvo tampoco gran éxito, tampoco era algo que le gustara, pero todas estas pequeñas formaciones, la formación militar en Italia, la formación como escribano en Valladolid, van a tener una enorme importancia en su éxito posterior en América. Por fin, en 1504, con 19 años, consigue embarcarse para la Española. ¿Cómo era Hernán Cortés? ¿Cómo era este muchacho de 19 años? Pues por lo que sabemos era una persona con un gran atractivo personal. Para lo que era típico en la época, era bastante alto, rubio, elegante, se había educado bien, era un buen orador, era guapo, culto y, por supuesto, de trato muy agradable con todo el mundo. De hecho, cuando llega a América no tiene otro aval que este. No tiene ni dinero, ni influencias, ni ningún currículum profesional o militar que alegar. Tan solo su atractivo personal. Era también, y lo demostró durante toda su vida, un hombre muy decidido. No un temerario, pero sí un hombre pragmático que cuando decide emprender una campaña la lleva hasta sus últimas consecuencias. Y por supuesto, ambicioso y un buen militar. Bien, en la Española, la vida de los colonos españoles no era tan sencilla como a veces se plantea. En ese momento la conquista de América todavía no es rentable. Los indios son malos trabajadores, si me permite la expresión. Es decir, las explotaciones agrarias que se ponen en marcha y no dan demasiado buen resultado, de tal forma que Hernán Cortés, aunque se le entregan varios indios, se le entrega una encomienda, es decir, un grupo de indios que trabajaban gratis para él y a cambio él tenía que cristianizarle, era su única obligación. Pero su vida como hacendado no le va bien y rápidamente consigue empleo como escribano, oficio que ya había desempeñado algún tiempo en Valladolid. Y ante la ausencia de gente letrada en América, pues él no tiene demasiada dificultad para ganarse la vida con este oficio. Son bastantes años de vida oscura en la Española, hasta que en 1511, cuando tenía 26 años, Diego Velázquez le ofrece el cargo de secretario personal. Diego Velázquez era el gobernador de la Española y había proyectado en ese año la conquista de Cuba, que era la otra gran isla del Caribe. En la expedición a Cuba participa Cortés como recompensa, recibe un buen número de indios y de terrenos de cultivo, es incluso nombrado alcalde, es decir, juez de Santiago, que es una de las primeras fundaciones de la isla de Cuba. Sin embargo, tiene unas malas relaciones en un primer momento con Diego Velázquez, termina incluso encarcelado, pero bueno, era un hombre, como hemos dicho, con un enorme atractivo personal, que supo, digamos que camelarse al gobernador, y terminó incluso casándose con su hija, con Catalina Suárez, una mujer a la que Cortés nunca apreció gran cosa, y con la que incluso la leyenda negra le acusó de haberla asesinado directamente, años después. Pero la conquista de Cuba no trajo riquezas tampoco a los españoles. Había unos problemas gravísimos para rentabilizar la conquista. No ya porque no había metales preciosos en esas islas, sino porque en 1512 se habían aprobado las famosas leyes de Indias, leyes destinadas a proteger a los indígenas. Y a los españoles les resultaba cada vez más difícil explotarlos. Y era lo único que había en esas islas, indios. No había ningún otro tipo de riqueza. Además, empezaron a llegar los primeros frailes dominicos. Unos frailes muy, muy agresivos y muy radicales. Que comenzaron a acusar a los españoles, a los conquistadores, de ser unos genocidas, de estar aprovechándose de las Indias y de haber llevado a cabo una guerra injusta contra aquellos pueblos. El caso es que rápidamente el gobernador Diego Velázquez comenzó a enviar expediciones hacia lo que se llamaba la Tierra Firme, es decir, lo que ahora llamaríamos el continente americano, propiamente dicho. Durante 1517-18 diversas expediciones exploran esa zona, sin encontrar nada digno de mención, tan solo noticias. Noticias sobre un reino que no se sabía muy bien dónde estaba, en el que había gran cantidad de oro. Esto movilizó todas las conciencias, todos los sueños de aquellos colonos españoles que hasta ese momento habían pasado poco más que miseria en el Nuevo Mundo. El caso es que cuando Hernán Cortés tiene 33 años, en 1518, el gobernador Diego Velázquez, que era su suegro, le encomienda organizar una expedición de exploración, una nueva expedición de exploración. Hernán Cortés, con ese título, comienza a prepararla. Prepara 11 barcos, 600 soldados, 200 indios porteadores, 10 cañones, 32 caballos, 100 marineros. Bueno, esto era más que una expedición de exploración. Y Diego Velázquez empezó a sospechar que su yerno se la estaba jugando e inmediatamente decidió cesarle. Hernán Cortés se enteró antes de que llegara la carta de cese. Inmediatamente hizo partir a los barcos, con lo cual no le pudo ser notificado el cese. Este es un problema que le va a perseguir durante bastante tiempo, porque estaba dirigiendo una expedición sabiendo que estaba cesado, que ya no era su capitán. Entre febrero y marzo de 1519 explora las costas del Yucatán, que eran ya parcialmente conocidas, y tropieza con los indígenas mayas. Y se producen también las primeras luchas con los indios, que no reciben bien a los españoles, entre otras cosas porque ya habían tenido malas experiencias previas. También en esta época, en estos primeros encuentros, es cuando conoce a Doña Marina, que la llamará él, a Malinche, una india que hablaba, que aprendió a hablar español y que fue clave en la conquista después de México, porque fue la principal intérprete y también la principal asesora sobre las costumbres de los indios que tuvo Hernán Cortés. Y en estas primeras luchas con los indios hay dos grandes versiones. La que defendían los capitanes españoles. Los capitanes españoles decían que los primeros enfrentamientos, o en general las guerras con los indios, eran pues una tragedia no buscada por ellos. Era el último recurso que les quedaba. Se hallaban solos a miles de kilómetros de su patria. Tenían que buscar comida, tenían que buscar un sitio donde dormir, donde cobijarse. De tal forma que en determinadas ocasiones no les quedaba otra cosa, otro recurso, que combatir a los indios. Nunca buscaron la batalla los españoles. Esa sería su versión. Vamos a ver, por ejemplo, cómo fue una de estas primeras operaciones militares. Nos la retrata uno de los grandes historiadores de Indias, Fernández de Oviedo, y cuenta la primera gran batalla que libró Hernán Cortés en México. Cortés se adelantó haciendo señas de paz, les habló por medio de Jerónimo de Aguilar, rogándoles los recibiesen bien, pues no venían a hacerles mal, sino a tomar agua dulce y comprar de comer, como hombres que andando por el mar tenían necesidad de ello, por tanto que se lo diesen, que ellos se lo pagarían muy cortésmente. Las autoridades de Potochán ordenaron llevarles agua y comida para que se fueran, pero Cortés sostuvo que no era suficiente e insistió en que dejaran entrar a sus tropas a la ciudad. Replicaron los indios que no querían consejos de gente que no conocían, ni menos acogerlos en sus casas, porque les parecían hombres terribles y mandones, y que si querían agua, que la cogiesen del río, o hiciesen pozos en la tierra, que así hacían ellos cuando la necesitaban. Entonces Cortés, viendo que las palabras estaban de más, le dijo que de ninguna manera podían dejar de entrar en el lugar y ver aquella tierra, para tomar y dar relación de ella al mayor señor del mundo que allí le enviaba. Por eso, que lo tuviesen por bueno, pues él lo deseaba hacer por las buenas, y si no, que se encomendaría a su Dios, a sus manos y a las de sus compañeros. Los indios no decían más que se fuesen y no intentasen echar bravatas en tierras ajenas, porque de ninguna manera le consentirían salir a ella ni entrar en su pueblo. Antes bien le avisaban que si enseguida no se marchaban de allí, le matarían a él y a cuantos con él iban. Los españoles escudriñaron las casas y no hallaron más que maíz y gallipavos y algunas cosas de algodón y poco rastro de oro, pues no había dentro más que 400 hombres de guerra defendiendo el lugar. Se derramó mucha sangre de indios en la toma de ese lugar por pelear desnudos. Los heridos fueron muchos y cautivos quedaron pocos. Los muertos no se contaron. Cortés se aposentó en el templo de los ídolos con todos los españoles y cupieron muy a placer porque tiene un patio y unas salas muy buenas y grandes. Durmieron allí aquella noche con buena guarda, como en casa de enemigos, mas los indios no se atrevieron a nada. De esa manera se tomó Potochán, que fue la primera ciudad que Hernán Cortés ganó por la fuerza en lo que descubrió y conquistó. Pero para los frailes dominicos que llegaban de España, no eran así las cosas. Para los frailes dominicos, los españoles utilizaban lo que ahora llamaríamos la táctica del terror. Cuando llegaban a un territorio, ejecutaban de una forma deliberada matanzas para aterrorizar a la población y que de esa manera la gente se sometiera. y no tener que estar en durante un periodo muy largo manteniendo guerras con la población. El ejemplo más clásico es Bartolomé de las Casas, que además de contar cosas muy exageradas y muchas directamente inventadas, nos retrata perfectamente esta otra versión. La guerra como estrategia de terror para dominar más absolutamente a la población indígena. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo describe las operaciones de Hernán Cortés en Cholula, una ciudad aliada de los aztecas de la meseta de la Anáhuac. Entre otras matanzas, hicieron esta en una ciudad grande de más de 30.000 vecinos que se llama Cholula, que saliendo a recibir todos los señores de la tierra y comarca, y primero todos los sacerdotes, con el sacerdote mayor a los cristianos en procesión y con grande acatamiento y reverencia, y llevándolos en medio a aposentar a la ciudad y a las casas de aposentos del señor o señores de ella principales, acordaron los españoles de hacer allí una matanza o castigo, como ellos dicen, para poner y sembrar su temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras, porque siempre fue esta su determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene a saber hacer una cruel y señalada matanza, porque tiemblen de ellos aquellas ovejas mansas. Así que enviaron para esto primero a llamar todos los señores y nobles de la ciudad y de todos los lugares a ella sujetos, con el señor principal. Y así como venían y entraban a hablar al capitán de los españoles, luego eran presos, sin que nadie los sintiese, que pudiese llevar las nuevas. Habíanles pedido 5 o 6.000 indios que les llevasen las cargas, vinieron todos luego, y métenlo en el patio de las casas, todos ayuntados en el patio, pónense a las puertas del patio españoles, armados que guardasen, y todos los demás echan manos a sus espadas y meten a espada y a lanzas todas aquellas ovejas que uno ni ninguno pudo escaparse que no fuese asesinado. Por encima de la leyenda negra que divulgaron los frailes y por encima de las autojustificaciones de los conquistadores, la realidad histórica es, como siempre suele suceder, mucho más prosaica. En primer lugar, lo que existía es una enorme desigualdad militar entre los indios y los conquistadores españoles. No solamente porque los españoles tenían mejor armamento, sino también porque estaban acostumbrados a utilizar estrategias mucho más eficaces y mucho más complejas, basadas en una disciplina estricta y en una capacidad de resistencia y de sometimiento a los mandos muy superior a los pueblos indígenas. Además, estas nuevas armas, aunque no matasen mucho, o los caballos o los perros, aunque no matasen tampoco mucho, ejercieron algo así como un tipo de guerra psicológica entre los pueblos de América. Los indígenas se aterrorizaban ante los caballos, ante los cañones, incluso ante los perros. El resultado es que las batallas, una vez tras otra, y veremos alguna de Hernán Cortés, explicaremos en detalle cómo era, terminaron en auténticas carnicerías, en la que miles de indios eran ejecutados prácticamente, no puede decirse otra cosa, por unas decenas o como mucho unos cientos de españoles. La guerra, con todo, supuso muy poco coste económico directo. Lo que realmente provocó la debacle demográfica en América fueron las enfermedades, fundamentalmente la viruela y la sífilis, enfermedades traídas desde Europa y que se encontraron una población sin defensas genéticas contra ella, de tal forma que provocaron millones de muertos. Y hemos dicho que solo en México, pues aproximadamente de cada 4 indios, 3 murieron en los primeros 30 años de dominación española. Hubo, eso sí, matanzas deliberadas. Por supuesto que las hubo, no se puede negar. En su mayor parte fueron matanzas selectivas, es decir, matanzas destinadas a obtener información sobre el oro o a conseguir que los indígenas lo entregaran. Sería la parte más oscura de estas matanzas. Y también matanzas fruto de represalias. Revueltas indígenas que acababan con el asesinato de españoles y los españoles luego pues se vengaban ejecutando a cientos o miles de indígenas. También hubo matanzas, hay que entender esto, provocadas por la indignación moral que provocaba en los españoles determinadas conductas de los pueblos indígenas, sobre todo el canibalismo. Los españoles no conocían el canibalismo. Cuando descubrieron que determinadas tribus se comían a sus víctimas y vieron además cómo se las comían, y no una o dos, sino miles de víctimas que eran sacrificadas y comidas en unos espectáculos de canibalismo asombrosos. Piénsese en las pirámides de Tenochtitlán, donde miles de cautivos eran engordados durante meses, luego ejecutados en la cumbre de la pirámide y sus despojos lanzados por las escalinatas, donde los recogía la población de Tenochtitlán y los devoraba. Cuando los españoles veían esto, no se les ocurrió otra cosa que el único castigo posible era la muerte. Y de hecho, pues con los aztecas en gran medida utilizaron esta estrategia, como también con los indios caribe, por ejemplo, en el Caribe, en el Mar Caribe. Bien, pero vamos a dejar este asunto y vamos a escuchar, por ejemplo, por si acaso, a Tomás Ortiz, un fraile dominico también, que nos cuenta cómo veían los españoles, o muchos españoles, a los indios. Los hombres de tierra firme de Indias comen carne humana y son sodomitas más que generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos. Andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza. Son como asnos, abobados, alocados, insensatos. No tienen en nada matarse ni matar. No guardan verdad si no es en su provecho. Son inconstantes, no saben qué cosas sea consejo. Son ingratísimos y amigos de novedades. Precianse de borrachos, son bestiales en los vicios. Ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos a viejos ni hijos a padres. No son capaces de doctrina ni castigo. Son traidores, crueles y vengativos, que nunca perdona. Iniminísimos de religión, haraganés, ladrones, mentirosos y de juicios bajos y apocados. No guardan fe ni orden, no se guardan lealtad, maridos a mujeres ni mujeres a maridos. Son hechiceros, agoreros, nigrománticos, son cobardes como liebres, sucios como puercos. Comen piojos, arañas y gusanos crudos doquiera que los hayan. No tienen arte ni maña de hombres. Cuando se olvidan de las cosas de la fe que aprendieron, dice que son aquellas cosas para Castilla y no para ello, y que no quieren mudar costumbres ni dioses. Son sin barbas y si algunas les nacen, se las arrancan. Con los enfermos no usan piedad ninguna. Aunque sean vecinos y parientes, los desamparan al tiempo de la muerte o los llevan a los montes a morir con sendos pocos de pan y agua. Y cuanto más crecen, se hacen peores. Hasta 10 o 12 años parece que han de salir con alguna crianza y virtud. De allí adelante se tornan brutos animales. En fin, digo que nunca crió Dios tan cocida gente de vicios y bestialidades, sin mezcla de bondad o policía. Pero volvamos con Hernán Cortés. La expedición no había conseguido todavía ningún resultado económico ni militar digno de mención. En marzo de 1519 llegó a las costas del actual México. Y allí tuvieron noticias de que en el interior es donde se encontraba aquel reino tan rico y con tanto oro. Hernán Cortés hizo desembarcar a sus tropas y fundó la villa de Villarrica. En este momento ya cualquier vínculo con Diego Velázquez quedaba roto. Tenía órdenes de explorar, no de fundar ciudades. ¿Por qué toma esta decisión Hernán Cortés? Pues muy sencillo, desde el momento en que funda una ciudad, esta ciudad tiene derecho a constituir un concejo, un ayuntamiento. Y ese ayuntamiento tiene derecho a nombrar cargos públicos. Cargos públicos que escapan ya a la autoridad del gobernador de Cuba. Él hizo fundar esta villa. El ayuntamiento lo formaron sus capitanes y sus capitanes le nombraron a él, lógicamente, capitán general, con lo cual ya tenía el mismo nivel que Diego Velázquez en Cuba. Esto era absolutamente ilegal. De tal manera que, como cabía la posibilidad de que sus propias tropas le depusieran y decidieran volver a Cuba, hizo hundir los barcos. Es la famosa escena que se cuenta, que no fue por un acto de heroicidad, para que nadie pudiera dar un paso atrás ni estas cosas. Fue simplemente una estrategia para evitar deserciones de partidarios de Diego Velázquez. Bien, En agosto de 1519 inició la marcha hacia Tenochtitlán con sus tropas. En ese momento no conocían el país, estaban en una situación de inferioridad muy grave. Sin embargo, jugó contra su favor un factor religioso, psicológico muy importante. Los aztecas tenían una creencia según la cual su cultura había sido creada por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un dios hijo del sol. Como hijo del sol que era, tenía el pelo y la barba amarillas. Y les había enseñado a los aztecas el fuego, la caza, toda una serie de habilidades sociales, ¿no?, y económicas. Y el mito decía que un día Quetzalcóatl volvería. Y ese día la cultura y la civilización azteca serían borradas de la tierra. Y resulta que Hernán Cortés era rubio. Con lo cual los emisarios que iban avisando al rey de los aztecas, a Moctezuma, le decían que es que parece que es Quetzalcóatl, que es rubio, hijo del sol, con el pelo amarillo. En América no había gente rubia, eran amerindios, lógicamente. Además montaba a caballo, es decir, era mitad hombre, mitad monstruo. El caso es que Moctezuma no se atrevió a utilizar la fuerza militar contra él y le dejó que fuera avanzando y penetrando en el territorio azteca. El imperio azteca era más débil de lo que parecía. Se había constituido en una especie de casta militar que dominaba todos los territorios de sus alrededores. Para la gran mayoría de los mexicanos, los aztecas eran los auténticos opresores y los soldados españoles eran una especie de liberadores. De tal forma que a Hernán Cortés no le costó demasiado trabajo buscar alianzas entre esos pueblos enemigos de los aztecas, sobre todo los tlaxcaltecas, que era una pequeña ciudad que se había mantenido al margen de la dominación de los aztecas y que fue clave en las conquistas militares posteriores. En octubre se produjo el primer gran enfrentamiento militar con los aztecas. Es una historia un poco extraña. Hernán Cortés tuvo noticias de que un ejército estaba acampado en una ciudad y que pensaba atacarle a traición. Unas noticias muy confusas. El caso es que hizo cargar a su ejército sobre aquella ciudad y más de 3.000 hombres fueron asesinados, más de 3.000 indígenas, sin que de hecho hubiera habido un ataque previo indio. La ciudad fue además saqueada e incendiada. Moctezuma siguió sin atreverse a resistir, a plantear ningún tipo de resistencia militar, dudando si se trataba de un dios realmente. El caso es que en noviembre el ejército de Hernán Cortés pudo entrar sin lucha en Tenochtitlán. Y no solo eso, pudo arrestar a Moctezuma. No es que le hicieran prisionero, pero en la práctica sí es. Cogieron al rey de los aztecas, lo llevaron al palacio que ocupó Hernán Cortés y no le dejaron salir. Es decir, algo parecido a un arresto era. Vamos a ver cómo nos retrata Bernal Díaz del Castillo la entrada de los españoles en Tenochtitlán. Hay que tener en cuenta que esta ciudad era en ese momento, sin ningún problema, el doble que Madrid o que Sevilla. Es una ciudad jamás vista por la mayoría de los españoles, por su extensión, su tamaño. Luego, otro día de mañana, partimos de Iztapalapa, muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada delante, la cual es ancha de 8 pasos, iba tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho. He puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían, y los que no venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres y en las canoas y de todas partes de la laguna, y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México, y nosotros aún no llegábamos a 400 soldados, y teníamos muy bien en la memoria las pláticas y avisos que nos dijeron los de Huasoncinco, de Tlaxcala y de Tamanalco, y con otros muchos avisos que nos habían dado para que nos guardásemos de entrar en México, que nos habían de matar desde que dentro no tuviesen. Miren los curiosos lectores, si esto que escribo sí había bien que ponderar en ello, qué hombre sabido en el universo qué tal atrevimiento tuviesen. Hernán Cortés y sus capitanes presionaron a Moctezuma para que les entregara oro, metales preciosos. Cuentan que toda una habitación fue llenada de oro y metales preciosos para conseguir de ese modo la libertad del cacique indio. Llevaban ya 2 meses en la ciudad y el caso es que llegaron noticias hasta Tenochtitlán de que Pánfilo Narváez, uno de los capitanes de Diego Velázquez, había desembarcado en Villarrica con la intención de coger prisionero a Hernán Cortés. Así que el capitán extremeño se vio obligado a dejar una pequeña guarnición en la ciudad y marchar hacia Villarrica a enfrentarse con Pánfilo Narváez. La campaña de Hernán Cortés fue muy exitosa cuando llegó frente a las tropas de Pánfilo Narváez, y sus soldados supieron que habían conquistado una gran ciudad y que había mucho oro, inmediatamente se cambiaron de bando. Y el capitán de Diego Velázquez fue metido en un barco y devuelto a Cuba sin haber podido cumplir su misión. Pero mientras tanto, en Tenochtitlán las cosas se complicaban. Pedro de Alvarado, otro capitán extremeño de aquí de Badajoz, presenció uno de estos sacrificios caníbales en la ciudad. Era el que se había quedado al mando de las tropas en Tenochtitlán. Cuando vio el espectáculo de canibalismo, no pudo soportarlo. Ordenó al ejército que estaba acantonado en la ciudad cargar y varios cientos de aztecas fueron asesinados durante aquella celebración religiosa. Esto provocó una sublevación de toda la población de Tenochtitlán contra los españoles. De tal manera que en junio, cuando regresa Cortés, sin él saber que la ciudad está sublevada, le dejan entrar en la ciudad. En cuanto llega al palacio que ocupaban los españoles, se da cuenta de que está sitiado, de que no tiene salida. Hay que tener en cuenta que Tenochtitlán se había construido sobre un lago. Las casas eran parecidas a lo que es hoy Venecia, es decir, estaban sobre pilotes. De tal forma que para salir de la ciudad había una serie de puentes que unían las manzanas de casas entre sí. Los aztecas, conforme fue entrando Hernán Cortés, fueron retirando esos puentes. Cuando llegó hasta Pedro de Alvarado, se dio cuenta de que estaban rodeados y sin posibilidad de escape. La idea de Cortés fue convencer a hacer que Moctezuma parara la rebelión. Lo que no sabía es que el rey de los aztecas era electivo, no era una monarquía hereditaria. Con lo cual, lo que habían hecho los aztecas era deponer a Moctezuma. Cuando Moctezuma salió a pedir a sus paisanos que no atacaran a los españoles, directamente le mataron de una pedrada en la cabeza. Con lo cual, la situación de Hernán Cortés era terrible. Ordenó una noche, lo que se conocerá después como la noche triste, la salida a cualquier precio de la ciudad. Los casi 900 españoles que estaban en ese momento trataron de abrirse camino hacia el campo, hacia fuera de la ciudad, ¿no? Fuera del propio pantano. Iban cargados de oro y metales preciosos, de armaduras, con lo cual todo aquel que caía al agua inmediatamente se ahogaba. Los puentes hubo que irlos improvisando. El caso es que aproximadamente 2/3 partes de los españoles, unos 600 hombres, murieron durante la evacuación de Tenochtitlán. Apenas quedaban unos 300 y unos pocos indios aliados. Y había que hacer todo el camino entre México, Tenochtitlán y Villarrica. Cuando llevaban unos días de camino, se tropezaron con un ejército de... Hernán Cortés dice que 40.000, vamos a suponer que fueran solamente la mitad, 20.000 aztecas. Pero frente a ellos había 300 españoles agotados y casi todos heridos. ¿Por qué no los destruyeron los indígenas en ese momento, en aquella batalla, en la batalla de Otumba? Pues es un momento para reflexionar sobre la estrategia. Una estrategia que en gran medida creó Cortés, pero que, bueno, era más antiguo aquí. Lo que hacían los españoles ante estos ejércitos infinitamente superiores a los suyos era formar el cuadro, que se llamaba. Los soldados se colocaban uno al lado de otro formando un cuadrado protegido en la parte exterior por escudos de hierro y lanzas. De tal forma que, aunque los indios cargasen, el problema es que no podían ni siquiera entrar en combate. La estrategia de los indios consistía en la carga masiva, los 30.000 hombres a la vez corriendo hacia los españoles. La mayoría no llegaban a entrar en combate y los que lo hacían se tropezaban con un muro de acero. Sus armas de piedra poco podían hacer contra los escudos. y entre los escudos estaban las lanzas con las que iban ensartando a los indígenas uno tras otro. Mientras que la inmensa mayoría del ejército indígena, como os he dicho antes, ni siquiera llegaba a entrar en combate. De vez en cuando, entre esa masa de acero aparecían unas bocas de fuego. Eran los arcabuces, que mataban poco, pero lanzaban una bocanada de fuego. Cuando los indios veían eso, pensaban que eran truenos, rayos. Que decir, era magia. Eso les aterrorizaba. De vez en cuando se abrían las filas y salían perros. Perros entrenados para matar hombres. Los indígenas no sabían lo que era un perro. En América, y más en México, no había ningún vertebrado grande. Se habían extinguido varios miles de años antes. Esto generaba una enorme confusión en las filas indígenas. Cuando esta confusión se había producido ya, cargaba la caballería. Esto era ya el no va más. Los indios no sabían que era un hombre y un caballo, pensaban que eran unos monstruos, mitad hombre, mitad caballo. De tal forma que se producía la desbandada. Pues bien, esto es lo que hicieron los españoles en Otumba. Formaron el cuadro, aguantaron lo que pudieron, y cuando las filas aztecas se habían desorganizado en la carga masiva, Hernán Cortés ordenó la carga de la caballería, que inmediatamente fue a por el cacique que mandaba el ejército, lo ejecutó, y eso provocó la desbandada del ejército azteca. Fue una batalla inesperada victoria, me refiero, clave para entender todo lo que sucedió después. Entre mayo y julio se produjo el asalto definitivo a Tenochtitlán. Después de reorganizar su ejército, Hernán Cortés ordenó volver otra vez sobre la ciudad. Esta vez los aliados tlaxcaltecas, que consideraban ya directamente a los españoles poco menos que como invencibles, apoyaron decididamente esta intervención y un ejército de unos 20.000, 30.000 tlaxcaltecas ayudaron a Cortés. Hernán Cortés se planteó una batalla de desgaste. Hizo llevar varios bergantines desmontados desde el mar hasta la bahía, hasta el lago de Tenochtitlán, y allí los hizo botar, con el objeto de impedir que la ciudad fuera abastecida desde el agua. Y por tierra llevó a cabo una campaña progresiva de ir atacando parte por parte, barriada por barriada, hasta conseguir la rendición definitiva de la ciudad. Fue una batalla terrible. No sabemos cuántas decenas de miles de aztecas murieron, la mayoría por hambre. Por armas, muchos también. Pero es que además los que se intentaban rendir eran inmediatamente devorados por los tlaxcaltecas, que eran igual de caníbales que los aztecas. Las narraciones que hace Cortés de cómo se comían a los prisioneros, sus aliados, son terribles, terribles. Los españoles no podían ni verlo, pero tampoco podían enemistarse con sus aliados. Así que les dejaban comer, digamos, comer indios a mansalva. ¿Qué pasaba después? ¿O qué pasó después de la caída de Tenochtitlán cuando unos centenares de hombres al final fueron hechos prisioneros? Pues lo que ocurría es que, en primer lugar, se tomaba posesión del territorio. Un acto jurídico casi gracioso, teniendo en cuenta más o menos sitios como Tenochtitlán, con decenas de miles de muertos apestándolo todo. Vamos a escuchar, por ejemplo, una toma de posesión de Hernán Cortés. Yo, Pedro de Palencia, escribano público de esta armada, doy fe verdadero testimonio a todos los señores que la presente vieren, a quienes Dios nuestro Señor guarde de alma, como en 28 del mes de septiembre de 539 años, el muy magnífico señor Francisco de Ulloa, teniente de gobernador y capitán de esta armada por el ilustrísimo señor Marqués del Valle de Oaxaca, tomó posesión de San Andrés y Mar Bermeja, que es en la costa de esta Nueva España hacia el norte, que está en altura de 33 grados y medio, por el dicho señor Marqués del Valle, en nombre del emperador, nuestro rey de Castilla, actual y realmente poniendo mano a la espada, diciendo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él estaba presto para que se lo defender, cortando con ella árboles, arrancando hierbas, meneando piedras de una parte a otra y sacando agua de la mar, todo en señal de posesión. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es los reverendos padres del señor San Francisco, el padre Fray Raimundo, el padre Fray Antonio de Mena, Francisco de Terrazas, Vedor Diego de Haro, Gabriel Márquez, fecho, día, mes y año susodicho, e yo, Pedro de Palencia, escribano público de esta armada, le escribí según ante mí pasó. Después de tomar posesión del territorio en nombre del rey de España, llegaba lo bueno. Los españoles se repartían el territorio y se repartían también a la población del territorio, a los indios. A cada español, de acuerdo con su rango militar, le correspondían pues tantos cientos o miles de hectáreas y tantos cientos o miles de indios. De tal manera que un españolito de a pie, un jornalero que se había embarcado como marinero en un barco hacia América, después se había hecho soldado, le habían dado una lanza, de improviso, era el señor de 3.000 indios y poseía 10.000 hectáreas de tierra. Una cosa extraordinaria. Extraordinaria, pero que se estaba a punto de acabar. Porque los frailes presionaban a la corona para que prohibiera estas prácticas. De cualquier manera, Cortés, después de conquistar Tenochtitlán, dirigió diversas expediciones para terminar de conquistar México. Algunas contra los propios aliados, porque los tlaxcaltecas, que tanto habían ayudado a Cortés, fueron finalmente sometidos y convertidos en una provincia más de la Nueva España, que es como Cortés llamó el territorio de México. Además, a partir de 1526, es decir, 7 años después de la conquista, comienzan a llegar las autoridades españolas. Se crea la Audiencia de México, llegan de forma masiva los dominicos y, claro, Cortés, que había sido el señor absoluto en los primeros momentos, empieza a no ser nadie, porque las autoridades son nombradas desde España. Él es, en teoría, capitán general, jefe del ejército, pero autoridad civil, judicial, política, la ejercen emisarios españoles. Las acusaciones, además, de los indios contra Cortés, contra su crueldad supuesta, no cejaron. Es más, aumentaron de tono en estos años. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo veía un dominico también a los indios mexicanos y qué es importante para entender por qué consideraban tan inaceptable la conquista española. Los dominicos, los clérigos españoles en general, pensaron que los indios eran seres puros, seres sin contaminar por el pecado de Occidente. Personas que, piénsese, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió con el hombre nada más que fue expulsado del paraíso? Pues que empezó a sentir vergüenza de su desnudez. Los indios andaban desnudos, no sentían vergüenza de su desnudez. Parecía como si no tuvieran pecado original. Pero no solo eso, es que no apreciaban en gran medida ni el oro, ni la plata, ni estas cosas. Es decir, no tenían codicia. Eran seres puros. Y frente a ellos, los españoles, que lo arrasaban todo y lo robaban todo. Vamos a ver de qué forma tan hilarizada veía, por ejemplo, el dominico Julián Garcés, en 1539, a los indios tlaxcaltecas, que eran caníbales, como hemos dicho, y unos hombres guerreros ferocísimos. Pero veamos cómo les veía en este año, 1539. Que parece que les es natural la modestia y la compostura. Es contento verlos cuando andan, que van por su orden y concierto, y si les mandan sentar, se sientan, y si estar de pie, se están, y si arrodillar, se arrodillan. Fuera de su lacualí, que así llaman ellos a su comida ordinaria, que es solamente un poco de pan, no son inoportunos pidiendo otra cosa. Tienen los ingenios sobremanera fáciles para que se les enseñe cualquier cosa. Si les mandas contar, o leer, o escribir, pintar, obrar en cualquier arte mecánica o liberal, muestran luego grande claridad, presteza y facilidad de ingenios en aprender todos los principios. Cuando los recogen al monasterio para enseñarlos, no se quejan los que son ya grandecillos, ni ponen en disputa que sean tratados bien o mal, o castigados con demasiado rigor, o que los maestros los envíen tarde a casa, o que a los iguales se les encomiendase en desiguales oficios, o que a los desiguales iguales. Nadie contradice, ni chista, ni se queja. El caso es que Hernán Cortés en 1528 tenía todavía 43 años y viendo que el poder en México se le escapaba de las manos, que se le estaba difamando diariamente en la corte y que su posición política empezaba a ser muy peligrosa, en 1528 decidió regresar a España. Ello le supuso perder el gobierno, ya el gobierno no militar de México, definitivamente. Pero en cualquier caso, bueno, algunas cosas consiguió en España. Más fruto de su enorme riqueza, porque era uno de los hombres más ricos de España en este momento, que de su peso político. Porque los que se habían enriquecido en América no eran demasiado bien vistos en España, ¿no? Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones. De todas formas, aunque pierde el gobierno de México, obtuvo algunos títulos en reconocimiento a sus servicios a la monarquía, sobre todo al oro que había mandado el rey desde México. Fue nombrado caballero de Santiago y poco después marqués del Valle de Oaxaca, donde se ha montado ahora esto del movimiento zapatista y estas cosas. Además, a base de talonario, a base de dinero, consiguió casarse con una sobrina del duque de Béjar, de un grande de España. No era una hija, era solo una sobrina, pero algo era, para un hidalguillo extremeño, con doña Juana de Zúñiga, que era su segunda mujer. La primera, hemos dicho que había muerto en circunstancias extrañas. Con estos títulos, pero ya sin poder político en México, regresó a sus posesiones en el Nuevo Mundo. Y en que entre 1530 y 1540, infatigablemente, siguió dirigiendo nuevas expediciones de conquista. Esta vez ya sin suerte. Fueron expediciones que le costaron dinero y no le aportaron nada. Pero gracias a ello, bueno, pues sabemos, conocemos pues todo el suroeste de los Estados Unidos y toda Centroamérica, que fueron territorios conquistados en la época de Hernán Cortés. La zona desde California hasta Honduras. Y por lo demás, pues bueno, pues fue, lleva una vida en América de gran señor, terrateniente, con miles de indios a su cargo y probablemente varias decenas de amantes indias. No sabemos cuántos hijos tuvo Cortés con ella. Ya veremos a cuántos reconoció, que fueron una pequeña parte. En 1540, cuando tenía 55 años, harto de sus continuas, de las continuas acusaciones que se presentaban contra él por los clérigos y por los políticos de la Casa de Contratación y del Consejo de Indias, decide regresar una nueva vez a España. Incluso estamos hablando del año 1540, cuando tiene 55 años, se enrola en la expedición que organizó Carlos I para conquistar Argel, tratando, bueno, de conseguir algún tipo de cercanía, ¿no?, con el emperador, el cual no le hizo ningún caso. Además, la expedición fue mal, fracasó, de tal forma que todos los que fueron en ella quedaron, en cierto modo, con el estigma de haber colaborado en un fracaso. Vio que la vida en la corte no era lo suyo. No se le hacía caso, el emperador no le recibía, nadie importante quería saber de él, así que decidió regresar a América. En 1541, con 56 años, perdón, en 1547, con 62 años, decide pues regresar a América. Sin embargo, estando esperando cerca de Sevilla, el barco que le había de llevar a México enferma y muere, en Castilleja de la Torre. Era el 2 de diciembre de 1547. Según su testamento, sabemos que tuvo 2 hijos legítimos, ambos casados con nobles de cierto renombre, y 5 ilegítimos tenidos de indias, de diversas con las que no llegó a casarse. Ten en cuenta el índice de mortalidad de la época, pues como mínimo debió tener una docena de hijos ilegítimos con indias. Pero por las prácticas que conocemos en los conquistadores, este número es imprevisible. Fernández de Oviedo y otros cronistas cuentan cómo hubo españoles que se casaron hasta 50 veces, sin contar las amantes, ¿eh? Porque, claro, ellos se casaban por los rituales indígenas, entonces las indias, digamos, que se dejaban, pero ellos decían que ese matrimonio no valía, y al día siguiente, en otro poblado, se volvían a casar con otra, y con otra. Ya digo, cuentan hasta 50 matrimonios en unos meses, lo cual decenas, cientos de hijos ilegítimos nacían a los pocos meses de llegar una unidad militar española a un poblado. Y así termina nuestra historia de Hernán Cortés, este gran conquistador para nosotros los españoles, o este genocida sin escrúpulos para tantos mexicanos. Muchas gracias. El próximo día dedicaremos nuestro programa a otro gran conquistador, al Cid campeador. Gracias.